Domingo 14 de noviembre, un asunto de familia. Aun cuando Joab, vinculado con la familia de David, vea Primera de Crónicas capítulo 2 versículos 13 al 17, estaba a cargo de las tropas de David, captamos una vislumbre de su verdadero carácter en Segunda de Samuel capítulo 2 y 3. Al morir Saúl y Jonatán en la batalla, Judá designó a David como rey. La contraparte de Joab en el ejército de Saúl era Abner, quien de alguna manera sobrevivió a la batalla en la que Saúl y sus hijos habían caído. Abner y David tenían una historia. Abner había dirigido las tropas de Saúl en varias persecuciones a David, y ahora no aceptaba como rey al hombre que él antes había perseguido. Por eso, él puso a Isboset, versículos 8 y 9, el cuarto hijo de Saúl, en el trono de Israel, y comenzó una guerra contra Judá y David. Aunque Israel era numéricamente más fuerte, el reino de David siguió fortaleciéndose. Escucha 2 de Samuel capítulo 2, versículos 17 al 23, y resumen lo que sucedía. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió a Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de algunos de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso